al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo que utilizamos para volar sobre las músicas tradicionales, sobre las músicas del mundo y sobre las músicas en general. Empezamos con Angelique Kidjo y este disco del año pasado con Ibrahim Malouf, Queen of Sheba, y allá va este Omiye. Oba Salomon, ojo enimo, warobale, duru larami, emini kan, biomone, kekere, alafia igeraga. Kinle warinyi, moko ja ojo, iriti ogun, duru larami. Tori eye golu ni lo ajise alafia iberaga ti awon eniyan ton fe alafia omi olonu ti ba mi makoro omi to tele mi thank you. Pues era Adil Kiyu con Ibrahim Malouf. Parece que tenemos al enanito de las averías por aquí tocando un poco las narices. Bueno, nosotros vamos a seguir y si no nos deja, pues lo dejaremos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la orquesta. Cómo nos gusta ese trabajo. Esto se llama Bad Bargain. Thank you. Bueno, pues era Babylon Orquesta, este Bad Bargain. Y nos vamos ahora con Ana Sise, esto se llama Tiara. Bueno, pues ahí teníamos a Nancy Sissé. ¿Recordáis aquel disco de Hank Jones, el pianista, cuando se encuentra con Shifty Dyancek y los Mandingas? Pues vamos con este Hadia Fadima. Love. Bueno, pues era Hart Jones con Shiftidian y los Mandingas, ¿no? Seguimos con Jazzmen, que se juntan con intérpretes de World Music. Uy, quiere entrar ya, no. A ver, ya os he dicho que tenemos hoy al enanito tocando un poco las narices, pero vamos a intentar que salga el programa. Esto es Don Cherry con Latif Khan, un trabajo que se llama Music Sangan, y allá va, Sangan. Muy bien estaban Latif Khan y Don Cherry, un disco del año 76, Music Sangam, y la canción que le da título. Bueno, vamos con la canción para que David duerma a gustito, y se la vamos a poner también para Tere. ¿Te acuerdas aquellas noches que poníamos a la Lorena McKinnitt? Bueno, esta no es la que te poníamos, pero parecida, The Mummers Dance, en vivo desde el Royal Albert Hall, para los dos. Espero que hayáis reconocido este baile de los mamelucos, de Mamers Dance, en vivo en el Royal Albert Hall, con Lorena McKinnitt y su banda. Bueno, pues nos vamos a Túnez con Emel. Esto se llama Etnia Tuila. Oh, بلغها رواح ثوات كبيرة من قبل شموع الغفيرة من المواطنين والمواطنات من ولاية este en Tuila, el camino es largo. Vamos ahora a Malawi con Malia. El trabajo se llama Malawi Blues y esto, la maravilla del mundo, Wonder of the World. Oh, bueno, desde Malawi, esa voz de soul de Malia. ¿Recordáis ese disco de Mamadou Diabaté en la cora? Jeff Land en la guitarra hawaiana y Boy Singh en las tablas, un disco que se llamaba Jan Jan. Pues esta es la canción que los cierra, We Brought You Here. Thank you. casi nada. Toca un poquito, la verdad. Pues vamos ahora con Mohamed Abouzekri y su grupo Hijaz Extended. Él es, aunque vive en París, es egipcio. Y bueno, pues hace esa rara mezcla de músicas norteafricanas con fusión, pues fusión que puede ir desde Coltrane a lo que queráis. Esto es ensalada africana, African Salad. Thank you. sí, ha pasado por casi todos los palos el hombre. Y claramente yaseros. African Salad, la ensalada africana. Bueno, vamos a Cuba con Omar Sosa, hablando de jazz, y Mariali Pacheco. El trabajo se llama Manos, es un trabajo en directo y abre con este El Bola. Pues ahí estaba Omar Sosa en directo con Mariali Pacheco. Mariali miraba, porque en este caso es Omar el que lleva el peso del tema. Esto es, como hemos dicho, el tema que abre el disco, y se llama El Bola. Bueno, pues nos vamos a Armenia con los Nordar, que son un trío que tocan instrumentos tradicionales y instrumentos no tradicionales. Todos pues con el conservatorio bien aprendido, el jazz también, y además con la colaboración de Lakshmi Shankar, una cantante hindú especialmente arrebatadora, que bueno, pues entre otras cosas canta en la película de Gandhi, uno de los temas. El disco se llama Ampela y esto se llama Puertas Misteriosas. Thank you. Bueno, pues ahí estaban los Nordar con las Miss Sankar y un plantel de músicos detrás más que considerable. Y nos vamos a ir yendo y lo vamos a hacer con Omu Sangaré, con la cantante maliense, ese trabajo que sacó el año pasado que se llama Timbuktu, que está hasta arriba lleno de fuerza y de buenas canciones. Y pues nada, ya sabéis que seáis buenos, malos, lo que queráis, que no os cojáis lo que no es vuestro, que oigáis mucha música, que a ver bolos, que es lo que hace falta. Y adiósito, hasta el programa que viene. Wasurudon, Omu Sangaré. Bringamba.